El proyecto habla de la frase, ¿no? Sacaron una frase de contexto y armaron un proyecto con eso, terrible. Cañuela no tiene ningún problema, no podemos, no, no hay para hablar nada de Cañuela. Mire, le cuento, le paso un par de frases para hacer proyectos la próxima. Si quieren, que tendríamos que haber hecho nosotros, tal vez. Pero por ahí tenemos otra forma de ver las cosas. Mire esta frase, si no es para hacer un proyecto. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Esta frase es del 27 de diciembre de 2012. Con esa frase, menudo proyecto podríamos haber hecho. La diabetes es una enfermedad de gente que de determinado poder adquisitivo. 13 de marzo del 2013. Creo que sabe quién la dijo. No voy a aclarar. Pero mire qué proyecto podríamos haber hecho con eso. Un abrazo a la salud pública y demás. Esta es terrible, esta es interesantísima, sobre todo para el rubro. Leí el otro día en el Diario Popular un abuelito que es abogado, quería regalarle $10 a su nieto. Un abuelito medio amarrete. Tendría que haber hecho un esfuerzo más. Pero esto me sonó más, conociendo el paño de los abogados, yo la verdad disiento en ese caso, a preparar la chapita para luego comenzar con la industria de los juicios. Mire qué frase para hacer un proyecto. Yo creo que primero cuando quieren instalar las disidencias, lo primero que hizo este gobierno fue implementar el boleto estudiantil gratuito que se había aprobado en el gobierno de Scioli, el peor gobernador de la historia de la provincia de Buenos Aires, y no lo había reglamentado. No lo había reglamentado. La reforma universitaria sigue vigente, de 1918, libertad de cátedra, autonomía universitaria, cogobierno de los estudiantes y gratuidad. No se cerró ninguna universidad. El guardapolvo blanco, de 1919, que trajo igualdad a los estudiantes, también sigue vigente. ¿A qué se habrá querido referir Vidal? Tal vez algunos datos que vuelca a Daniel Arroyo, a quien admiro profundamente, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, y lo cito habitualmente porque es interesante leerlo. Arroyo dice que el 97% de los chicos termina la primaria, y sacando un poquito la hipocresía del debate, se deben muchas cuestiones a veces, tal vez, a las políticas del Frente para la Victoria, que terminó en gran medida con la deserción escolar. Si no reconocemos las cuestiones que se hacen bien, nunca vamos a poder modificar la realidad y construir. Se habló hoy de un debate serio cuando arrancó la sesión sobre lo que se está tratando en el Congreso y me parece interesante para traerlo. Arroyo dice que el 97% termina la primaria, que fue incluida porque con muchas políticas del Frente para la Victoria se pudo terminar con la deserción escolar. Estamos hablando de escuelas públicas, por supuesto. El 50% termina la secundaria y el 1% de los chicos de los hogares con menos ingresos llega a la universidad. Es decir, por más que la universidad la pongas en la puerta de la casa, que está bien, que nunca se discutió, que nunca se negó eso, no termina la secundaria. Rodrigo Sarasaga dice que si en los primeros meses o en los primeros años del chico no tiene buena alimentación, y esto también podemos decir que se ha tratado de mejorar con la asignación universal por hijo que este gobierno no sacó y que la implementó y la agrandó para los hijos de los monotributistas, si un chico no se alimenta bien en los primeros años, no puede desarrollar el cerebro. Lo dice Rodrigo Sarasaga, no lo digo, yo creo que es respetado por la mayoría del país. Dice Vidal que para que todos tengan su oportunidad tenemos que apoyar la educación pública desde el nivel inicial hasta la universidad pública. El primer gobierno de la provincia de Buenos Aires que después de 40 años puso en marcha el boleto estudiantil. Es fácil, como le dije al principio, sacar una frase y hacer un proyecto. Es más difícil sentarse en una mesa, discutir lo que está bien, lo que está mal y empezar a pensar en el futuro de todos.